yo contigo y tú con quién. Amor, amar de este modo así no puedo. No puedo dar más amor sin que me dé. La noche de ayer alguien soñó conmigo. Yo contigo y tú con quién. Voy a romper esos lazos que me amarran, sé que puedo desenredar este enredo y mis brazos se han de enredar. Alguien que me dé su vida, mira, alguien que no cause heridas, mira, alguien que al revés que tú me sepa amar. Ya me cansé de este papel, me cansé de amar así, de serte fiel. Voy a entregarle mi vida, mira, alguien que no cause heridas. Enredar este enredo y mis brazos.